noche, aquella noche triste, noche de luna llena, la noche que te fuiste. Solo el recuerdo queda de aquel amargo llanto. Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto. Aquella noche sin razón mataste tú mi corazón. Ay, se murió la ilusión, fuiste cruel. Que fue mi noche triste, no sé muy bien. Que fue mi noche triste, no sé tan bien. Cuando con toda calma dijiste que ya no me querías, perdóname. Que fue mi noche triste, no sé muy bien. Que fue mi noche triste, no sé tan bien. Cuando con toda calma dijiste que ya no me querías, perdóname. Aquella fue mi noche triste porque lloré. Sin razón.